Hoy vamos a revisar un poco, de manera introductoria, lo de la compañía, una especie de paseo lento para aprender. Bueno, pues la empresa se llama Fusión y pertenece a ProLab Biotech. Esto lo copié de la página de ellos. Es la primera empresa sudamericana dedicada a la producción de alimentos nutracéuticos que utiliza los últimos avances de la biotecnología y los conocimientos de milenarias culturas andinas, amazónicas y asiáticas, para cumplir una promesa simple pero trascendente: mejorar tu vida. Pero es cierto que aquí hay que aceptar que ellos utilizan cosas andinas y cosas amazónicas, no solamente asiáticas. Bien, aquí tenemos al presidente de la compañía, se los presento, Álvaro Zúñiga Benavides, presidente y fundador y director general. Es un individuo especializado en gestión de equipos, ha trabajado con la industria alimenticia, debe ser alimentaria, no, las industrias no son alimenticias, son alimentarias, y de productos lácteos, en creación y desarrollo de varias empresas. Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Lima, en Perú. Obtuvo su MBA en la Universidad de San Ignacio de Loyola, de Lima. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Católica de Chile, en gestión estratégica, etcétera, etcétera, y en Harvard en negociaciones. Ese es el que dirige esta compañía. Fusión ProLife cuenta con el respaldo del Grupo Romero y del Grupo Mitchell. Ambos grupos son inversionistas. Esos grupos son grupos millonarios. El grupo Mitchell, por ejemplo, es un grupo que comenzó su desarrollo por Frank Mitchell, un inglés que llegó en 1921 a Perú y trabajó con el negocio de la alpaca. ¿Saben lo que es la alpaca, verdad? Ese animal, la piel de ese animal, que apenas se conocía en Europa, y él trabajó exportando eso para allá a Europa, y en Europa pues le dieron un precio enorme, y ahí el grupo, la familia se hizo adinerada y crecieron y tienen otras inversiones en otras cosas. Y el grupo Romero, que también tiene una trayectoria larga, y entonces ambos son inversionistas, además de otras personas que invirtieron también en Fusión. Países donde desarrolla: Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. Ahí hay un mapa, ya ven las banderitas donde están en este momento trabajando. Países en perspectiva: ya sé que están creciendo en Argentina, ya tienen un grupo grande, están esperando que les abran una oficina, y también están haciendo afiliaciones en Guatemala, y creo que ya hay afiliados en Nicaragua y en Honduras y en Salvador. Unos vienen de México y otros vienen de Costa Rica y Panamá, pero no hay todavía, no están puestos en el sistema. Los productos, porque estoy seguro que ustedes, que están ya acostumbrados a esto, quieren saber sobre los productos. Bueno, difieren por países, según los permisos sanitarios vigentes. Las reglas de permisos sanitarios no son iguales en los distintos países de América Latina. Hay países muy abiertos, donde se puede fácilmente conseguir un permiso. Hay países muy poco abiertos, donde los productos naturales son enemigos públicos de los laboratorios de fármacos, y los laboratorios de fármacos hacen lobby para que no le den permiso. En Venezuela está el RGQ1, que es el regulador de colon, y el Termotec, que es el control de peso. Se supone que hay dos permisos más hasta ahí, pero no hablemos de eso hasta que no llegue. En Colombia, que es donde yo vivo, hay una lista larguísima de productos, que está el BioPro, el Veramás, el HGH, el Proval, el Prespor, el Floralife, el Liquifibra, Ganomás, Capuchino, Ganomás T, Vita Energía Extra, Off, otros, el FSLB. O sea, es larga la lista que hay aquí en Colombia. Y hay también kits que piden unas papeletas de uno y unas papeletas de otro. Se oferta en caja de cartón conteniendo bolsas de papel o papeletas, con una mezcla de productos naturales y vitaminas. Así es la presentación farmacéutica. Generalmente traen 30 bolsas, pero algunos traen 20 y otros traen 15. El contenido se disuelve en agua muy caliente. Yo me sorprendí cuando vi cómo usan agua hirviendo, que es vapor. Y es necesario batir intensamente, por eso por acá tienen unas botellas de plástico que dicen Fusión. Y uno echa el polvo, echa el agua caliente dentro de la botella, tapa y agita con mucha fuerza. Una buena medida, si lo hace en casa, es batirla en la licuadora. especialmente RGX1, que hace mucho grumo. Y si usted se traga el grumo, vomita, porque no se disuelve en el estómago, y el estómago no lo deja pasar. Ahí están los dos productos, la caja de Thermotec con la bolsita y la caja de RGX1. En Venezuela, es importante que yo aclare eso, porque ustedes pueden invitar a una persona de otro país a afiliarse, ¿no? Y no le puedo decir lo mismo que lo que pasa en Venezuela. En Venezuela la afiliación no tiene costo. Aunque cuando usted entra en la página, le dice que tiene que pagar un kit de afiliación. Por lo menos a mí me sale cuando yo estoy afiliando a alguien. Y entonces, pues, yo no le hago caso, le digo que lo pagaré en la tienda. Y se acabó. Y sale la factura de que yo lo voy a pagar en la tienda, pero como la tienda no se paga, pues no pasa nada. Pero aquí en Colombia sí hay que pagarlo. Y en otros países, Ecuador, Perú, etcétera, hay que pagarlo. Los productos distribuidos en Venezuela o cualquier otro país cuentan con su permiso sanitario oficial. Yo tengo los números. Así que no es para que yo los publique, pero si usted quiere saberlo porque le interesa o necesita conocerlo, pues yo se lo facilito porque a mí me lo facilitaron. Así usted tiene certeza de que si usted lo pone y los anuncia en su tienda, en su departamento o donde sea, eso tiene permiso sanitario. Uno es pirata. La empresa entrega facturas de compra a su solicitud. Aquí, en Colombia, usted puede opcionalmente decir, no me interesa la factura, prefiero una boleta de compra. Y ya está. Puede afiliar a tiendas naturistas, farmacias, que no sean cadenas, por supuesto, y otros negocios mixtos. Eso le da a usted una amplia posibilidad de hacer una red, que usted puede tener varios puntos donde personas expertas en venta, con un local oficialmente constituido, con el permiso correspondiente, puede vender, porque se recibe una factura y no puede enseñar al CNA perfectamente bien y no tiene problemas. Usted sabe que ninguna tienda puede estar comprando productos donde no le den factura, porque lo tiene que esconder, porque si no, viene el CNA, se lo decomisa. O viene en inspección sanitaria, se lo decomisa. La asesoría científica, que es la parte que más me interesa a mí, porque también es importante, es ofrecida directamente por internet, como estamos haciendo en esta presentación, por teléfono o personalmente cuando ocurra el caso. Y son 20 años de experiencia recomendando productos naturales y estudiándolos. Creo que fui la primera persona en Venezuela que dije, no creo en turista, no creo en nada de estas cosas. Creo solamente en lo que la ciencia haya estudiado y demostrado y esté publicado. Eso creo hace muchos años, una especie de estampida. Con el tiempo, todos se adaptaron. Por eso, una doctora hace unos días me dijo, ¿y usted tiene las publicaciones científicas que avalan eso que usted está diciendo? Ya se las voy a mandar, doctora. Por favor, estudiera, me da su opinión. Creo que todavía la está leyendo. Porque estudiar trabajo científico lleva mucho tiempo. Yo me pasé 2 semanas para acumular los trabajos que le envié por correo. Me imagino que quizá ya se demore 4 en leérselo. Pero lo importante es que los tenemos. Porque es muy triste que usted diga que la pulpa de tamarindo puede modificar la cifra de colesterol y que alguien le diga, ¿y de dónde usted sacó eso? Y usted mire para todas partes con cara de salir corriendo y el público que lo está viendo dice, ¡ay, pero si es que lo estaba inventando! Y entonces no sirve. Hay que decir inmediatamente, aquí está el trabajo científico, esta es una publicación de la fecha tal, en la revista tal, eso aparece en PubMed, por internet, que es la Biblioteca Médica del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, es un trabajo reconocido y aprobado, está aceptado. Ah, entonces podemos hablar de eso. Usted puede después tener su opinión, pensar que quizás el trabajo no es lo suficientemente extenso, que la muestra quizás no es la suficiente. Hay trabajos que se hacen en animales, porque usted sabe que no está permitido que usted recolecte un grupo de seres humanos y haga un estudio y les dé a tomar cosas que no están aprobadas. Y tiene primero que comenzar por animales en el laboratorio y hacerlo varias veces antes de que le permitan, pues, ofrecérselo a los seres humanos. Eso es así, esa es la ciencia. Eso no va a cambiar. Así que muchos trabajos los estudiamos en animales, están los estudian los que lo hacen, yo no. Yo me los leo, los acumulo y los comparo para poder dar las explicaciones. De suerte que cuando usted vaya a hablar de un producto o le vaya a recomendar a alguien, usted tenga suficiente conocimiento fundado para poderlo recomendar. Pero aún en el caso de que usted se desconcierta y usted dice, no sé, la verdad, la pregunta que usted me hace, señora, no le sé qué. Pero nuestro asesor, que ya le voy a comunicar, yo le paso un correo con su información y él me envía la respuesta o se la envía usted mismo. Eso es un servicio que lo tienen todos los que están, poder apoyar a los momentos de duda, los momentos de incertidumbre o cuando la persona se queja de algo y no sabe qué está pasando. Así que usted no está solo, usted está respaldado, tiene un apoyo, puede haber una respuesta, quizás no sea la mejor respuesta, pero por lo menos una respuesta basada en lo que la ciencia dice. Todo, en el momento que usted está afiliado, en su página de la empresa le aparece mi página web. Así que, excelente. Esa página lo que sirve para que la persona que entre ahí, hay gente que dice, a mí no me interesa afiliarme, no quiero eso. Yo quiero comprar el producto que me parece bueno. Bueno, usted entra ahí y me compra, pero en realidad está comprando a la empresa. Lo que pasa es que los puntos me los cargan a mí. Es el mecanismo. Les recomiendo a aquellos que ya tienen experiencia a que haga también su página web para que los que caigan ahí le compren. Y le digo que eso pueden ser muchas las personas que les interese comprar sin pasar trabajo. La empresa Function apenas tiene 4 meses de haber iniciado operaciones formales en Venezuela. No llega ni a 4, son 3.5. Ese es el tiempo de operaciones de la oficina en forma legal. Antes fue el periodo de desarrollo antes de la apertura, pero la fecha oficial es febrero de este año. Así que hay una frase que es importante, este es el momentum. Ahorita es cuando hay que comenzar. ¿Por qué? Porque apenas empieza a desarrollarse. Sin embargo, ya hay muchos afiliados, ¿eh? ¿Alguna pregunta de este capítulo?